Damos la bienvenida a nuestro director, el licenciado Julio Ayala Serra. Muy buenos días. Muy buenos días, José, muy buenos días al país. Estamos contentos, aparentemente, y digo aparentemente porque esto no se sabe dónde puede reventar. Está controlada la gripe porcina en el país. Lo que no está controlado es ese centralismo que nos agobia y nos mata. Ese sigue en aumento y en descontrol. Es increíble, por decirlo menos, las cosas que vamos a comentar. Y ojo, no nos hemos dedicado en todos los meses que llevamos con esta programación a criticar las acciones del centralismo, sino a promover las bondades de las autonomías, sus bondades. Pero hoy, cansados ya de este centralismo absorbente, de este centralismo que daña todo, vamos a decir verdades. Y ojo, lo que vamos a expresar es fundamentalmente en contra del sistema centralista que es aplicado por este gobierno en grado sumo, pero también por todos los gobiernos que han pasado a lo largo y ancho de la historia de esta república. Y voy a comenzar por un hecho que, siendo histórico, me va a dar la razón. ¿Saben ustedes, ecuatorianos, lo que celebramos el día de mañana? Pues celebramos la independencia del Ecuador, dada finalmente luego de largas jornadas de lucha, luego de sinnúmero de batallas, dada finalmente en las faldas del volcán Pichincha, en cuyo valle se asienta la capital de la República, Quito. ¿Saben ustedes cuáles son los festejos que se van a realizar en la ciudad de Guayaquil con motivo del 24 de mayo? Escasos, nulos, casi en Guayaquil pasa desapercibido el 24 de mayo de 1822. ¿Y saben dónde se lo celebra? En la capital de la República. Allá no solamente hay desfiles, hay eventos, hay fiestas, hay actos cívicos, sino que, por último, hasta el presidente de Venezuela viene a la capital de la República a resaltar el hecho histórico en el que participó indudablemente, sin la menor duda, el genio libertador de Simón Bolívar. Mañana se declararán bolivarianos él y el presidente Correa, seguramente. Pero bolivarianos cuando les conviene. Porque el ideario de Bolívar es totalmente contrario a la práctica política del señor Correa y del señor Chávez. Bolívar ni en asomos tenía las ideas políticas que estos señores tienen. De allí que ellos no sean bolivarianos por ningún lado, por ningún lado. Es más, el pensamiento político de Bolívar fue el propicio para fundar el Partido Conservador en América, prácticamente. Pero dicho esto, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué de malo tiene que se celebre en la capital de la República? No, no, nada de malo. Pero es que el 24 de mayo no se origina en Quito. Por favor. Se origina en Guayaquil. El 9 de octubre de 1820, cuando Guayaquil se declara libre y soberana, arma un ejército con plata de guayaquileños, con hombres de Guayaquil, con logística y pertrechos guayaquileños, con dinero de los guayaquileños y con la bandera azul y blanco, que es la que flamea en la batalla del Pichincha. Se dedican, con el lema de Guayaquil por la patria, se dedican a recorrer los campos de batalla, diezmando a las fuerzas españolas, persiguiéndolas y muchas veces hasta perdiendo batallas, hasta llegar a la gran batalla del Pichincha. Es cierto que cuando ya llegamos a Pichincha, hombres de todas las regiones del país se habían unido a ese ejército. Habían venido hombres enviados por San Martín. Habían llegado ya hombres enviados por Bolívar. Ya estaba en ese ejército, cuando llegamos a Pichincha, el genio militar de ese joven mariscal, Antonio José de Sucre, ya estaba allí entre nosotros. Pero hoy diera la impresión, lamentablemente, de que Guayaquil y de que el resto del Ecuador no participaron en esta gesta heroica. Y el centralismo se ha llevado la fiesta a la capital de la República. Y allá en el templete de los héroes, allá en Quito, la beneficiaria de esta batalla, se celebra el 24 de mayo. Qué pena por la historia del Ecuador. Qué pena por sus historiadores. Ayer veía una reseña histórica en un folleto sacado por uno de los periódicos, en las que no se nombra Guayaquil ni de asomo. En nuestros libros de historia, Guayaquil no aparece para nada en el tema de la batalla del Pichincha, como no aparece en ninguna otra ciudad del país. Cuando si leyésemos detenidamente la historia, hombres de todas las regiones de la patria ofrendaron muchas veces su vida para llegar a esta batalla decisiva con la que se corona la independencia del Ecuador. Ese es el producto del centralismo. Nos van haciendo creer que hasta el origen de nuestra nacionalidad está allá. Han hecho la historia a su gusto y real entender. Nos dicen, por ejemplo, que el 10 de agosto fue el primer grito de independencia en América, cuando el 10 de agosto no fue más que una asonada de dos grupos de personas. Unos que querían manejar la Real Audiencia de Quito, como el Marqués de Selva Alegre, y otros realmente patriotas que terminaron siendo vilmente asesinados el 2 de agosto de 1810. Reconocer. Y ojo, esta crítica no es contra el pueblo quiteño. Por favor, cuidado, nos vamos a equivocar o vamos a malinterpretar. El pueblo quiteño no tiene nada que ver con esto. Es la mentalidad centralista, esa que criticamos, esa que hace que el IES, institución autónoma, entre comillas, porque de autónoma no tiene nada, tenga dineros para prestarle al Estado ecuatoriano por miles de millones, pero no tenga efectividad para adquirir remedios, y tengamos que ver la dolorosa situación de aquellos, por ejemplo, que se tienen que hacer diálisis sin la posibilidad de podérsela hacer. De aquellos jubilados que, blandiendo su bastón, que llevados en silla de ruedas, van al IES por atención médica, salir con un rictus de amargura marcado en su rostro por la falta de un buen servicio médico. No hay médicos, no hay medicinas, el hospital y los dispensarios son una real porquería, mientras desde Quito se tramita todas las compras que tenga que hacer el IES. Hasta una aguja se la compra en la capital de la República. Y de allí se la distribuye mal y a destiempo, cuando ya la crisis seguramente ha causado muertes, amarguras y hasta suicidios. ¿Cómo es posible que una institución que se da el lujo de prestarle por miles los millones de dólares al gobierno nacional no tenga la eficiencia para atender a sus verdaderos propietarios. Porque ecuatorianos, entendamos una cosa: el IES no es del gobierno, no es su banco, no es su caja chica. El IES es de los afiliados, y a ellos es a los que se los tiene que atender en primer lugar y con calidad excelente. Pero el centralismo nos ha llevado a que todo se haga en la capital de la República. Antes, y habíamos logrado ciertos avances, el presupuesto se mandaba de Quito y en las regionales se compraban los medicamentos. Se manejaba con ello los recursos de esas regiones. Hoy el centralismo nos acogota y nos destroza. Contra eso luchamos. Ese es el proceso, ese es el proceso autonómico por el cual nosotros vivimos y peleamos. Está ya con nosotros aquí en los estudios del sistema de emisoras Atalaya el ingeniero Osvaldo Ayala Núñez, un hombre que ha dedicado su vida a defender al país, a la provincia y a las autonomías. Con él vamos a dialogar en breves minutos. Antes, permítanme concluir la idea. 21.000 nombramientos de maestros represados por el centralismo. Oigan bien, ecuatorianos, 21.000 nombramientos de maestros represados por el centralismo. ¿Puede darse en un país donde el señor ministro de Educación habla de calidad educativa y se llena la boca todos los días pronunciando esta frase, pero que, sin embargo, en un acto que totalmente desdice de la calidad educativa, atiende a la educación con contratos de trabajo, con personas que no son profesionales de la educación, con personas que no están muchas veces calificadas ni han sido evaluadas, cuando se llena la boca de evaluación ya desde hace algunos años. Antes, ecuatorianos, cuando yo era presidente de la UNE, en la provincia del Guayas se hacían los nombramientos para la provincia del Guayas. Aquí se entregaban las carpetas, aquí se calificaba al personal y aquí se entregaban los nombramientos. Hoy se los hace en la capital de la República. Eso se llama centralismo. La eficiencia ahí está demostrada. Hace 4 o 5 años tienen represados los nombramientos. Nombramientos por renuncias voluntarias, nombramientos por compras de renuncia, nombramientos por gente que se fue a vivir al extranjero, nombramientos por fallecimientos, y encima de eso, 12.000 nombramientos que anunció este gobierno con bombos y platillos cuando se instaló, es decir, hace ya más de 2 años y 4 meses, que sin embargo el señor ministro, en un acto que da fe y que no puede desmentirse, en un acto de centralismo absoluto, no puede entregar los nombramientos. Para ello se aduce que hay una pugna con el MPD. Para ello se aduce. En definitiva, todas esas cosas nos hacen daño. Oigan esto que les voy a decir. Se les dijo a las escuelas y a los colegios del país que ya no tienen que pedir los $25 a los padres de familia como contribución, entre comillas, voluntaria. Y la gente batió palmas. Y la gente aplaudió, claro, ya no tiene que pagar $25. Pero oigan esto que les voy a narrar. Para tramitar la asignación del Estado, una asignación entre paréntesis pequeña, hay que ir a las casas comerciales. ¿Quién? El director de la escuela, el director, el rector del colegio, tiene que ir a las casas comerciales, pedir 3 proformas. Y una vez que tiene las proformas, la más barata, escogerla. Pero oigan y cáiganse para atrás. Una vez que la ha escogido, tiene que ir al almacén, al que ha escogido, a pedirle que le entreguen una factura. Óiganme bien, factura. ¿Saben lo que es? eso. El SRI reclama y clama a los cuatro vientos. Factura entregada, factura pagada. Ese es el lema del SRI. Factura entregada, factura pagada. ¿Ustedes creen que algún almacén serio vaya a entregar facturas sin que el negocio esté hecho? Sin haber recibido el dinero y solamente con la promesa de que va a ser un negocio todavía con el Estado, con el que nadie quiere hacer negocios. ¿Ustedes creen que alguien quiere entregar esa factura? Pues ese es el invento del centralismo. Con eso, muchísimos planteles educativos que no se prestan para el chanchullo desisten de ese trámite. Otros tienen que allanarse a la inmoralidad, a la corrupción. Porque cuando no se puede hacer el trámite, se le presenta un individuo, que son algunos, no es que hay un individuo, y le dice: mira, yo te puedo comprar las cosas que necesitas para la escuela y tú solamente me firmas estos papeles. Efectivamente, uno firma los papeles y le llevan unas cuantas cosas a la escuela, muchas de ellas de mala calidad, muchas de ellas cosas que no necesita el plantel, pero el director de la escuela, el rector del colegio dice: del ahogado el sombrero. Pero esa persona que hace ese trámite está en asocio con colectores de colegios que hacen de todo este trámite un verdadero problema. Pero ¿de dónde surge la situación? Del centralismo absorbente, que se ha ideado esta forma de crear un conflicto para que la corrupción que ellos practican desde allá, desde la más alta esfera del centralismo, siga tan campante. Y óiganme esto que les voy a narrar. No lo invento. La página 5 del diario Hoy, de este día, dice: tumbarán puente de $700,000. Se lo hizo con dinero del Estado. Estoy leyendo el periódico. Esto ocurre en Calceta, provincia de Manabí. Recién empezó a operar en enero y ya no sirve, pues con el paso de vehículos se mueve para todos los lados y un tramo hasta se hundió. Comenzó la construcción en el 2008, en este gobierno. Costó $700,000. Y cáiganse para atrás, ecuatorianos. Existía un puente que está en muy buenas condiciones y este no era necesario. Pero claro, el centralismo en la capital de la República, eso no lo sabe, no lo quiere saber, eso lo oculta, porque el negocio está pues en estos contratos. Allí está el negocio, ahí está la corrupción. Es el centralismo el corrupto y el corruptor de este país. $700,000 tirados por la borda. Corpecuador, con su actitud centralista, lo está demostrando. Una vez más, si esos $700,000 se los hubiese entregado seguramente al municipio de Calceta, el municipio de Calceta hubiera sabido en qué invertirlos, con el control de la ciudadanía, con el control de la gente que está cerca de ellos, para evaluar sus acciones. Pero ahora, que la gente de Calceta se va a ir a Quito a reclamar. No, ecuatorianos. Por eso creemos que los recursos tienen que ser transferidos a quienes conocen de las necesidades. ¿Quién mejor que los municipios? ¿Quién mejor que los consejos provinciales? ¿Quién mejor que las entidades autónomas que existen en cada una de estas provincias? Pero no, el centralismo eso no lo permite. Y se dan estos horrorosos casos que hoy narramos. Ingeniero Osvaldo Ayala Núñez, buenos días. Usted, y como hijo, siempre he tenido una trascendente admiración a su lucha, a una lucha que no ha claudicado jamás, y que aunque muchos han creído que es la lucha por las causas vencidas o por las causas imposibles, usted las ha seguido manteniendo en forma impertérrita, sin desmayar, sin claudicar, sin conocer de dobleces y sin que ni siquiera la edad, ni ningún factor, ni el de salud, lo hayan hecho desistir. Ingeniero Ayala, ¿usted qué siente? Dijo el presidente de la República en alguna oportunidad que este era el gobierno más autonomista de la historia. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? Buenos días. Buenos días, Julio, y a través de Radio Atalaya. Un saludo. Y Radio Zenit, porque estamos enlazados con Radio Zenit también. Con mayor razón, una muy buena radio del país. Histórica radio del país. Histórica 50, e históricos los dueños que fueron originalmente, que con una gran moral supieron levantar el fervor cívico en la provincia del Guayas junto a Atalaya. Repito, Julio habla solamente de centralismo, de ese centralismo absorbente que tanto mal le ha hecho, le está haciendo y le seguirá haciendo al país. Pero también te pido, Julio, que medites otro aspecto que se está generalizando también en el país, al igual que el centralismo que ya tiene desde que Flores tomó el poder. El centralismo sigue reinando, pero tal vez el aspecto moral, la amoralidad que reina en el Ecuador, también es causa de toda esta tragedia que estamos contemplando. Por ejemplo, que tú acabas de decir, ese puente que se está destruyendo en la provincia de Manabí, puente que ha de ser una de las tantas obras, de los 700 millones de dólares que el señor Carrión, ex ministro de Deportes del país, dilapidó, se adueñó y repartió como si fuese una caridad a todo el mundo. Eso llamo yo amoralidad, y tú, con justa razón, hablas también del centralismo. No te quiero dar a entender que contigo no hay la razón, tienes toda la razón. Este centralismo absorbente, que no es solamente del, no es, más vale, podríamos decir, de todo el pueblo quiteño. En Quito hay ciudadanos que reconocen que hay centralismo. Y lo de desastre para el país es que este centralismo ha llevado a crear una burocracia podrida y dorada que llamamos. Y es esa burocracia que está con todos los gobiernos del Ecuador, la que reina en el país desde hace más de 100 años. Esa es la tragedia nuestra, los mismos corruptos ciudadanos. Por ejemplo, el caso de la Cancillería. Yo pongo un ejemplo. Emplazo a que me digan de, supóngase, 100 dirigentes, 100 diplomáticos que tengamos, le emplazo a que me digan cuáles son y quiénes son los que representan a las 20 y pico de provincias que tenemos en el Ecuador. Ninguno. La Cancillería está dedicada exclusivamente a 50 familias del Ecuador que son quiteñas, que desdicen de la ciudad capital, que la avergüenzan y que se adueñan para toda una vida. Yo, por ejemplo, lo emplazaría al canciller a que me dé los nombres de los ciudadanos que no son de Quito, que están empleados en la Cancillería, en las embajadas, en los consulados. Pongo un ejemplo, hace unos 20 años, me acuerdo tanto. Una hijita mía estaba haciendo un curso de perfeccionamiento en Londres y estaba primero por el banco de descuento y después empezó a trabajar en la embajada. Y de aquí, de Guayaquil, salió una amiga íntima de muchos recursos económicos, el padre millonario, y llegó a Londres a visitarla y a pedirle que la acompañara a toda Europa, que ella le pagaba todos los gastos, pero que quería conocer toda Europa. Y en efecto, mi hija pidió permiso a la embajada y le dio un permiso para que vayan a viajar por Europa. Ella prevalida de que era empleada de la embajada ecuatoriana en Londres, con lo cual tendría pues opción a entrar a todos los consulados. Y me cuenta que llegaba a todos los consulados, a unas partes con embajadores inclusive. ¿Y qué pasaba? Que cuando las oían hablar a estas dos monas, porque así nos dicen con justa razón, y yo me siento orgulloso de ser mono, a estas dos monas le decían las empleadas de todas las embajadas, de todos los consulados, llegaban a París: pero ustedes no son ecuatorianas, ustedes son centroamericanas, ustedes son panameñas, ustedes han de ser de Guatemala, de donde sean, que serán. Entonces, no, nosotros somos guayaquileños. No, pues aquí no hay ninguna de estas que habla así como ustedes. ¿Les parecía mentira que en Londres a las costeñas no las conocían? en París no las conocían. Llegaban a cualquier embajada, no conocían a ninguna, porque todas, el 99,9% son de origen quiteño. Esa es la cancillería nuestra. Y sigue, emplazo a que me digan si tenemos 30 embajadores. De acuerdo con lo que estoy diciendo, no habrán dos embajadores costeños. Todos serán de Quito, es decir, pero no del pueblo quiteño, sino de las oligarquías o de esa democracia o esa burocracia. No, no digo burocracia que tenemos en el país. Y yo les cito otro ejemplo. En Quito un día, ya van a ser 20 años, cuando yo era dirigente del Partido Socialista, nos reunimos en la casa de un alto dirigente nuestro que estaba de subsecretario de gobierno. Y me dice, ándate esta noche para jugar ahí en mi casa. Yo jugaba 40, en esa época era hasta medio campeón. Y fui a la casa de él. ¿Cuál mi sorpresa? Que no era casa, era una mansión. Un dirigente que dije peleaba por las clases obreras, tenía una de las casas mejores que he conocido del Ecuador, con un departamento, un subterráneo de lujo, con los todos los juegos habidos y por haber en el mundo, los tenía él. Y yo le digo, caramba, amigo, pero tú sí que estás muy bien aquí, le digo. Yo pensé encontrarte en el suburbio de aquí de Quito, porque como eres socialista y nosotros no tenemos estos privilegios. No, me dice, pues aquí en Quito no hay suburbio, ¿qué estás hablando? Este es el suburbio de Quito, villas preciosas, inmejorables en todo. Y él se alardeaba de que ese era el suburbio de Quito. Y es que en verdad, en Quito no hay el suburbio, en Quito lo que es belleza y belleza por donde quiera. Y aquí sí, tal vez me van a criticar los quiteños, los estoy defendiendo por un lado, pero los estoy acusando por otro. No son culpables ellos, tal vez. Pero en Quito no hay suburbio, en efecto. Todo el mundo vive perfectamente. Y Quito, todo el trabajo, el 90% del ingreso al fisco por concepto de empleado se queda en la capital de la República. Allá inventan cargos, inventan representaciones. Por ejemplo, aquí, y lo voy a comentar más luego, aquí tengo el ejemplo. Semplades. Semplades. Todo el mundo dirá, ¿qué significa Semplades? Emplazo a los desemplares, que es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Esas emplades, les digo que me digan cuál guayaquileño está trabajando ahí. Les emplazo a que me digan en la Cancillería qué guayaquileño, qué manabita, qué esmeraldeño está trabajando ahí, qué orense está trabajando ahí. Todos a trabajar en su tierra, a trabajar con el machete en la mano, mientras nuestros hermanitos de Quito, no todo el pueblo, repito, pero nuestros hermanitos viven en la opulencia y viven como millonarios en el Ecuador. Ese es el centralismo que Julio Ayala Serra, querido hijo, los trata con dureza y con apego a la verdad. Y más luego, cuando se trate de algo de la educación, del ministro de Educación, voy a repetir algo que ya anuncié el otro día por otra radio. Que tal vez me equivoqué, no debo decir semplares, debo decir sin planes. Porque sin planes y sin planes van por ahí lo mismo. En todo caso, nadie sabe qué es lo que pretenden hacer sin planes. Pero con bombos y platillos hablan de que quieren hacer una nueva división territorial del Ecuador. Aparte de la que hemos tenido, que siempre, como ya dijimos, siempre con ese centralismo absorbente, en que todas las capitales de provincia pasan a ser ciudades de segundo orden, y todo va hacia esa burocracia dorada y podrida que vive en Quito. Esa burocracia dorada y podrida que vive en Quito, que muchos la envidian, pero que nosotros, los que tenemos un poquito de moral, la repudiamos, porque le ha hecho gran daño y le está haciendo y le seguirá haciendo daño al país. Con el agravante, y aquí más luego enfoco el tema, de que son los presidentes costeños los que cuando van a Quito se dejan convencer, se dejan tocar el hombro, halagos por donde quiera, y sirven más a Quito que a todas las ciudades del país. Y han dividido al país, ya que se habla de división territorial, los que más han dividido, los que más han cercenado, los que más han apoyado la destrucción de la noble y gran provincia de Guayaquil. que era la capital del departamento de Guayaquil, parece mentira. Son los guayaquileños mismos. Comenzando por este hombre que cuando yo era alumno del Vicente Rocafuerte, lo adorábamos y creíamos que era lo más intocable. El más grande presidente del Ecuador se hace creer que era Rocafuerte. Y Rocafuerte fue el que destruyó la división territorial departamental. Y ahora algunos quicuyos no quieren hablar de departamento, no quieren hablar de distritos. Ni siquiera saben lo que significa etimológicamente la palabra distrito. Y otros ya no quieren hablar de distrito porque los critiqué. Ahora hablan de regionalización. Y me acusan a mí de ser regionalista. En buena hora, yo sí soy regionalista. Cojan un diccionario y ¿quién no debe ser regionalista? ¿Quién no debe ser patriota? Es lo mismo. Todo lo que significa regionalismo significa aquel ciudadano que ama a su región. Y yo amo a mi región, amo a mi ciudad, amo a mi país. Y hay alguien que ha defendido la integridad y la soberanía nacional. Entre esos estoy yo, modestia a un lado, toda una vida dedicada a defender la integridad y soberanía nacional, que hace pocos, y ayer creo que un señor de apellido parecido al mío, porque dicen que es Ayala Lazo, ese Ayala Lazo es el traidor más grande que hay, se hace dar homenaje, y van a ese homenaje aquí. No he visto el periódico, me dicen que ayer está una fotografía, están hasta expresidentes a rendirle pleitesía a Ayala Lazo, que se van a gloria, escuchadme bien, se van a gloria de haber firmado el convenio de paz con el Perú, y viene aquí a engañar a un poco de pitucos. Aquí sí cabe decir tal vez un poco de perucones, como dice el economista Correa, y los reúne en el Club de la Unión para hacerse discaplaudir por un libro que edita, celebrando, ponderando el convenio de paz con el Perú. Convenio de paz que fue la cosa más desastrosa, que solamente un Maguat y un Ayala Lazo lo podían firmar. Y sin embargo hay ecuatorianos, peruanófilos tal vez, que van a hacerle homenaje a Ayala Lazo. Yo sé que tal vez el segundo apellido, creo que por aquí hay un pariente de él, creo, no estoy seguro. Pero en todo caso censuro ese homenaje. Y volviendo a Semplades, y ahora sí leo tal como está, volviendo a Semplades, en efecto, esta entidad quiere hacer un nuevo proyecto de regionalización. Y más tarde diré qué equivocados están. No hay mucho más tarde, así que acelere con sus ideas, ingeniero Ayala, porque el tiempo se nos viene corto. Bueno, regionalización quiere decir dividir el país en regiones. Qué torpeza más grande. Parece mentira que gente que dice que tiene el título hablen de regionalización y dividir el país en regiones. Región es un territorio que tiene características propias, innatas, idiosincrasia de sus ciudadanos, raza parecida, costumbres parecidas, topografía parecida, clima parecido. Eso se llama región. Y solamente Natura, escuchadme bien, Natura es la que dividió al Ecuador en estas tres grandes regiones que se llamaban antes litoral, andina y oriental. Torpemente llamábamos oriental y que después se incorporó lo que ahora llamamos insular. Pero no es el ser humano el que puede dividir a la tierra en regiones. Eso lo hace Natura. Y aquí se quiere hablar de regionalización como potestad de un ser humano. Pero ¿por qué lo hablan? Porque ya quieren dominar todo el Ecuador y a Guayaquil. A Guayaquil le quitan la capital de la provincia que se seguirá llamando posiblemente provincia del Guaya, pero que la ponen como una de las divisiones más grandes de la nueva división territorial del Ecuador. Guayaquil no tiene por qué aceptar esta postergación, que la vinculan, que dicen que es Guayaquil y Quito, pero Quito sí tiene derecho y tal vez sus ciudadanos batirán palmas de ser capital teórica de una región determinada del Ecuador, pero Guayaquil no puede aceptar por ningún concepto, y aquí sí nos pondremos muchos guayaquileños a la cabeza para destruir este tal proyecto de regionalización, que es otro de los planes del gobierno, tal vez actual y de todos los gobiernos, de atomizar, de destruir, de minimizar a la ciudad de Guayaquil. No se puede, ingeniero, no se puede unir una provincia con otra sobre todo cuando mantienen características muy diferentes la una de la otra. Me alegro de la pregunta suya. Uh-huh. Cuando dos provincias tienen características geográficas distintas, no se pueden unir. La naturaleza las dividió. ¿Quién dividió al Ecuador en tres regiones? ¿Rocafuerte, García Moreno o fue Datura? Bueno, muchos dirán, fue Diosito. Ya, yo hablo en forma más general. Natura la que nos dividió. Y en buena hora que nos haya dividido y que hayan las provincias clásicas del litoral ecuatoriano, que hayan las provincias clásicas de la región andina, después que hayan las provincias clásicas de la región amazónica. Pero la región amazónica no tiene mar y la costa ecuatoriana es pegada al mar, por eso se llama costa o litoral o marítima. Que el mar nos lo quitaron actualmente, apoyado por el gobierno actual, eso algún día lo vamos a tratar y lo voy a tratar con entereza porque tengo documentos suficientes para ello. Muy bien, era el ingeniero Osvaldo Ayala Núñez aquí en nuestra programación de Autonomías. Usted puede escuchar Autonomías este y todos los sábados de 8 a 9 de la mañana a través del sistema de emisoras Atalaya 680 kilociclos AM y Radio Zenit SA 1300 AM. Autonomías, la verdadera revolución. Esta semana tuvimos la oportunidad de conversar con el almirante Fernando Donoso, el presidente del directorio de la Fundación Terminal Terrestre. ¿Por qué conversar con él? ¿Por qué? ¿Debido a qué este diálogo? Bueno, resulta que hace unos 15 días atrás se elevó la tarifa del uso de la terminal terrestre de 10 a 20 centavos. Mucho se quiso armar polémica, mucho se quiso ir en contra de la Fundación Terminal Terrestre, ponerlo, en fin, se quiso armar un lío, se quiso armar un pleito y en este aspecto, pero tuvimos la oportunidad de conversar con el almirante Fernando Donoso para que él mismo nos aclare, nos especifique y sobre todo que él nos comente qué ha dicho, qué dicen los ciudadanos, los usuarios respecto a este tema. De este y otros aspectos también conversamos en la siguiente entrevista. Escuchemos. Ha habido mayores inconvenientes. El hecho de incrementar 10 centavos en la tasa no era mayor problema. Todo depende de cómo se le presentaba la noticia. Si se decía que se incrementaba el 100% y o se decía que se incrementaba 10 centavos, había una gran diferencia. Así que la realidad es que no había ningún inconveniente. ¿Y cuál era la manifestación en este caso por parte de los usuarios que decían ellos respecto a este nuevo cobro? Los usuarios están de acuerdo porque tienen la mejor terminal terrestre de Sudamérica, es la más barata del Ecuador. Aún incrementando 10 centavos, es la más barata del Ecuador. Entonces, por esta especie de polémica que se quiso generar en cuanto al aumento de los 10 centavos, ¿ustedes creen que se hubiera generado si empezaban a cobrar esta tarifa desde el inicio de la terminal terrestre? Siempre que haya algún incremento, por mínimo que sea, va a ser noticia. Y entonces eso es lo único que hay que enfrentar la situación y no hay ningún problema. Mira, de los trabajos que se están haciendo en la terminal terrestre, las nuevas oficinas para la terminal de carga y descarga, ¿cuándo empiezan ya a funcionar? La terminal de carga de comida ya está operando. Los usuarios tienen que retirar las llaves de sus respectivos cubículos y ellos tienen que concluir los trabajos, poner los mesones, si quieren aire acondicionado, teléfonos, las líneas telefónicas están ahí. Pues está todo listo. Está. El proyecto que se viene por respecto al hotel de la terminal terrestre, ¿esto ya está en marcha? En eso estamos trabajando, sí. Tenemos que hacer un proyecto que sea vendible. Un proyecto que sea atractivo para todos los inversionistas. En estos momentos, como todos sabemos, es muy difícil conseguir inversionistas, pero yo creo que conociendo que la terminal terrestre mueven alrededor de 120 mil personas diarias, yo creo que cualquier negocio es bueno. Uh-huh. Almirante, los arreglos que se deben de desarrollar para el sector de parqueos, para el sector de los buses de transporte urbanos, ¿está también en marcha este proyecto? Claro, el uno es el rediseño del parqueo de los particulares, que francamente deja mucho que desear. Y el siguiente es la estación de servicio, que también tiene que ser concesionada en este año. ¿Para la zona de buses? Ahí, eso incluye también la zona de buses. Correcto, palabras del ingeniero, del almirante Fernando Donoso, quien da a conocer, pues, un poco desvirtuando lo que se venía hablando respecto al incremento de los 10 centavos y también manifestando los proyectos que se vienen ya con la terminal terrestre. Mire como él mismo, siendo presidente de la Fundación Terminal Terrestre, dice: la zona de parqueo de vehículos particulares deja mucho de qué hablar. Si fuera en otra persona, diría: ah, no, aquí no pasa nada, aquí todo está bien. Pero él como presidente lo dice, eso deja mucho de qué hablar. Por eso ya estamos trabajando, ya hay proyectos, ya hay avances, es decir, todo va a mejorar. Esas son las virtudes, las bondades que brindan los procesos autonómicos en la ciudad. Que sean estas obras, que sean los representantes, los que están al frente de estas obras, quienes se encarguen de observar, de analizar, vamos bien o no vamos bien, de hacerse ese análisis, ese examen propio para determinar si lo que estamos haciendo está bien y si lo que ya está hecho merece o no mejorar. Muy bien, José, nos vamos ya a despedir con el compromiso de volver la próxima semana. Vamos a tratar de invitar nuevamente al ingeniero Osvaldo Ayala Núñez para que termine las ideas que tiene para un próximo programa, y vamos también a seguir profundizando en los beneficios que trae las autonomías. Hoy hemos hecho una severa crítica al centralismo, pero fundamentalmente lo hemos hecho porque estamos asqueados de ver cómo se impone el centralismo en detrimento de las necesidades populares. Nuestra intención, nuestro objetivo no es ese, es fundamentar nuestra postura a favor de las autonomías, mostrando las bondades que este sistema tiene. Nos despedimos, Pepe. Así es, recuerde que usted estuvo en sintonía de su programa radial Autonomías, la verdadera revolución. Nos despidiendo a nombre de nuestro director, el licenciado Julio Ayala Serra, y de quienes habla José Morales, quedamos a ustedes muy agradecidos por esa sintonía, esperando nos acompañen siempre, semana a semana. Señoras y señores, muchas gracias. Buenos días.